hasta loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer. Lo había escrito en la luna, luna creciente. Es menester en la cañada dejar el arroyo con sus ruidos, y yo me quedo en casa, me duele todo. ¿Quién va a aguantarme con este mono? Fuerte envoltura, tope gansaco.